Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 14 de junio de 2018, pues hoy arrancó el Mundial de Fútbol. Vamos a estar hablando de eso, de muchas otras cosas. Mi nombre es Ángel Gómez. Le mando un saludo de Caracas, Venezuela, y saludo desde la Ciudad de México a mi compañero y amigo José Miguel Villero. José Miguel, buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Muy buenas noches, amigos del auditorio. Encantado de estar una vez más aquí en Los Eternos Rivales. Bueno, a ver, primero que nada, te pregunto tres noticias. A ver, la dimisión de Zidane, la contratación de Lopetegui como técnico sustituto de Zidane y a las 24 horas, pues el despido de Lopetegui de La Roja. ¿Cuál de las tres noticias te sorprendió más? La renuncia de Zidane. Okay. Sí, lo digo así de bote pronto, fue la que más me sorprendió. No la vi venir y creo que no la vio venir nadie, salvo la esposa de Zidane, supongo yo que se habrá enterado antes que nadie, ¿no? Pero esa fue la que más me sorprendió. Okay, a mí me sorprendió bastante, la verdad que sí. Sí. Pero si te soy sincero, me sorprendió más lo de la contratación de Lopetegui. Bueno, por quién es Lopetegui, que no tiene un currículo especialmente brillante en lo que es manejando clubes. Le ha ido bien con las selecciones inferiores y le ha ido también bien con la selección mayor. Pero a nivel de clubes, más bien es un técnico mediocre, ¿no? Hasta ahora. Así es. Ha sido despedido de los distintos sitios donde ha estado. Te digo que me sorprendió lo de Zidane, aunque no tanto, porque bueno, Zidane había dicho que lo que más le dolía o lo que más lamentaba era haber, no, digamos, no haber ganado la liga, o al revés, que lo que más le había gustado, lo que más ilusión le daba a él era la liga. Entonces, luego de que no pudo ganar la liga este año, y que ya eran tres Champions seguidos, obviamente ese es un listón que es complicado para él mismo inclusive de mantener. Entonces, quizá no me sorprendió tanto como sí me sorprendió lo de Julen. Y no me sorprendió en lo absoluto lo que vino después. Yo decía, bueno, sin conocer a este señor Rubiales, yo digo, bueno, teniendo ese cáncer ahí adentro, de donde tú has perdido la confianza, como eso es que te llaman 5 minutos antes, bueno, mire, te informo de que llega a un acuerdo, que esto, que aquello, voy a pagar la cláusula y dentro de 5 minutos voy a anunciar la cuestión en las redes sociales. Entonces, yo de alguna manera eso sí me lo esperaba. ¿Tú te lo esperabas? Sí, yo me esperaba que lo sacaran. Ok. Me queda claro que no podía. A ver, no, déjame refrasearlo y ponerlo en el contexto. Que no era conveniente para el andar de la selección el resto del campeonato que Lopetegui siguiera dentro del plantel, sabiendo que efectivamente los jugadores del Real Madrid estaban al tanto de la situación. Porque inevitablemente consultaron, no consultaron con Ramos, le dijeron a Ramos, alguien le habló del club y le dijo, mira, estamos en esta alternativa, Lopetegui va a ser el próximo entrenador, y pues yo supongo que Ramos se lo ha dicho a los 4 o 5 jugadores que el Real Madrid hay en la selección. Pero amén de eso, la situación con el resto de la plantilla hubiera sido muy difícil de digerir, especialmente con los jugadores del Barcelona. Sí, porque Entonces, hubiera sido complicado para esos jugadores estar a las órdenes del entrenador del Madrid, ¿no? Por sí. más de que son unos Y profesionales y lo hubieran aceptado, pero el ambiente hubiera sido que lo hubiera podido cortar con un cuchillo. con un cuchillo. Entonces yo creo que Rubiales le hizo bien y cortó por lo sano. Dijo, bueno, si esta es la circunstancia, vamos a que tú te vayas de regreso a casa, te juntas con Florentino y su gente, y aquí pues nos la arreglamos con lo que haya, ¿no? Y pues estaba Fernando Hierro ahí, pues, que tiene 15 ganados, 7 empatados y 15 perdidos como entrenador, ya está. No va a ser entrenador de nada, ¿no? O sea, simplemente va a quitar y poner gente, ¿no? Ya. A ver, muchas cosas que comentar con esto. Una es de que el apuro de Florentino por anunciar el tema es porque alguien le llegó de que el tema se había filtrado, ¿no? Entonces eso da a pensar de que hay un topo por ahí, ¿no? Bien sea dentro de las mismas oficinas del Madrid, o bien sea dentro de los seleccionados que se enteraron por Sergio Ramos. Yo no lo entendí así. No entendí que la iniciativa la tomó Lopetegui para evitar la filtración. Que haya o no haya un topo, no sé. Esas cosas terminan sabiéndose al final del día. Sí. De alguna forma, ¿no? Bueno, yo lo escuché en uno de tantos podcasts que hay por ahí rodando, de que alguien le llegó a Florentino, mira, epa, se está filtrando la cuestión, hay que anunciarlo. Y entonces, bueno, definitivamente lo que está muy mal es que Rubiales se tenga que enterar por Florentino. En todo caso, ha debido enterarse por Lopetegui, ¿no? Por Lopetegui propio, que le digo, oye, mira, esto es lo que está y ya, ¿no? Pero, sí. A ver, yo creo que la reacción de Rubiales, a mi gusto, no sé qué, 200.000 opiniones sobre este tema, ¿no? La reacción de Rubiales creo que fue la correcta. Separar a Lopetegui del equipo inmediatamente. Con él se fueron dos de su segundo entrenador y el físico. Pero quedó gente de que ya venía con el grupo de Lopetegui, y es la gente con la que está contando Fernando Hierro para continuar. Se está yendo a Marchena del Sevilla y a un físico también creo que está trayendo. Entonces, bueno, y está ahí también Celade, ¿no? Y está Celade, que es el director de la Sub-21, ¿no? Que de hecho, cuando yo me entero de la cuestión, porque me entero por Twitter, que veo, que yo sigo la cuenta de Twitter del Real Madrid y veo el comunicado, lo primero que pensé, te soy sincero, oye, esto tiene que ser un, ¿cómo se llama eso? Un hacker. Tiene que ser un hacker. Pero después empecé a ver otros tweets de otras cuentas y no, definitivamente era cierto. Entonces, puse un canal de noticias español, aquí se llama Antena 3. Y ahí en Antena 3 anunciaron, antes de Fernando Hierro, anunciaron a Celade como el sucesor. Que bueno, que ha trabajado con la Sub-21, etcétera, el técnico de la Sub-21. Entonces, que conoce también estos jugadores porque los ha trabajado junto con Lopetegui. Entonces, parecía también un buen candidato. Entonces, ahorita hay como una yunta ahí, ¿no? Celade y Hierro para seguir hacia adelante. Entonces, a ver... ¿Tú crees que si hubiera manejado esto de una manera más, ¿cómo te digo?, más profesional o quizás más discreta? Cuando digo más discreta, es que simplemente hubieran llegado a un acuerdo Florentino y Julen, un acuerdo de caballero, a lo mejor sin firmar nada, pero bueno, mira, encárgate de la selección y al final entonces firmamos lo que haya que firmar y te presentamos y denunciamos lo que haya que... sin que él se lo dijera a nadie. Si tú crees que eso hubiera funcionado, o sea, si ahí, porque ahí no hubiera habido topo, ahí no hubiera habido obviamente ninguna molestia por parte de Rubiales. Mi duda es si Julen o cualquier persona pudiera manejar las dos presiones a la vez, ¿verdad? Porque por un lado tienes que manejar el día a día de un torneo corto con tanta presión y tanta dificultad como es un mundial, y por el otro lado vas a tener, sin duda alguna, el móvil sonándote a cada rato, y entonces Florentino llamándote, y bueno, mire, ¿qué vamos a hacer con De Gea? ¿Lo traemos o no lo traemos? ¿Traemos o no a Neymar? ¿Qué vamos a hacer con Bale? Me explico, yo no sé si él hubiera podido manejar esa situación. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que eran ambas situaciones eran incompatibles. O sea, si ese era el escenario, ambas situaciones son incompatibles. No puedes manejar un torneo corto de un mes, con todo lo que está sobre la mesa, tratando de atender temas de mucho peso estratégico para el club que te acaba de contratar. Entonces, ¿qué hubiera sido la situación ideal? Según yo, lo que tú acabas de mencionar, Florentino, Sánchez, el que haya sido, que haya estado hablando con la gente de Lopetegui y decirle, mira, está, termina el Mundial y al día siguiente, tal como hizo Zidane, tú te anuncias como, o te anunciamos como el nuevo entrenador del Real Madrid. En este mes no te vamos ni a tocar el pelo. Exacto, y entonces ahí entonces viene la posición en contrario. Florentino sí. Dice de que había que resolver el tema de que el Madrid estaba acéfalo, ¿okay? Había que nombrar un entrenador del Madrid y había que hacerlo ya. Entonces, eso iría en contra de la... Pero entonces es algo que, por el otro lado, cuando hace la presentación hoy en el Bernabéu, pues sí. Entonces dice, bueno, no había ningún motivo para que a Julen lo cesaran, porque él perfectamente ha podido seguir con la selección. Entonces, por Dios, si podía seguir con la selección, ¿por qué tenías que nombrarlo ya? O sea, ¿cuál es la...? Claro. Hay algo ahí que no me cuadra. Hay algo que no cuadra y está claramente del lado del club. A mi gusto está claramente del lado del club. El club está diciendo, sí, te contrato, pero coño, empieza a ocuparte, ¿no? Porque tenemos que resolver el bail, el tema inexistente de la portería, lo que sea, ¿no? Hay que planificar la pretemporada también. Claro. ¿Verdad? Claro. Hay una... el Real Madrid siempre sale de gira, como hace el Barcelona también. Claro, yo no sé dónde irán este año. ¿Ah? Claro, una de las primeras noticias que leí yo a pocos minutos de haber ya terminado la rueda de prensa es que ya tienen montado por lo menos un partido antes de irse a Estados Unidos. Ahí está. Entonces, ahí está. Sí, o sea, me queda claro que lo contratan y ya le ponen tarea. Eso para mí es incompatible con manejar una selección de un país en un torneo corto 4 semanas. Exactamente. Y entonces, y por el otro lado, está el tema de la autoridad moral. ¿Con qué autoridad moral tú le exiges a los jugadores que se enfoquen en el Mundial cuando tú estás desenfocado, porque estás pensando en el Madrid? Entonces yo creo que Rubiales ahí tomó una decisión buena, desde muchos puntos de vista, de valores, de procurar por lo mejor por el equipo, y qué bien, claro, o sea, yo creo que le pone punto y aparte al asunto. Madrid con su pedo, Madrid con su problema. No te preocupes, aquí no hay, ¿cómo se llama? Aquí no hay censura. No hay censura. A ver, y la selección que continúe con como sea, ¿no? Yo creo que el núcleo de jugadores que tiene la selección y la forma que han estado jugando, da para que ellos alcancen el máximo potencial de las circunstancias que están ahorita. Julen Lopetegui y Fernando Hierro, Celades o el que se ponga por delante. Mira, los que defienden a Lopetegui o al propio Florentino, pues argumentan de que, bueno, que no hay ningún problema, que para eso existe la cláusula. Y entonces, simplemente se lavan las manos y dicen, estoy hablando sobre todo de la gente del chiringuito, pues sí. Entonces dicen, bueno, pero es que para eso está la cláusula. Entonces Florentino llamó y le dijo bien claramente a este señor de que, bueno, que el Madrid iba a pagar la cláusula, que no había ningún problema. Reducen el tema a la cláusula, que son, sí, creo que 2 millones de euros. 2 millones de euros que a mí me parece que de hecho no van a tener que pagar, porque como él fue despedido, sí, y no ha firmado contrato, bueno, hasta hoy no había firmado, ya hoy lo firmó. Sí. Fue despedido, en el momento en que firma contrato él está despedido. Entonces me imagino de que ahí los abogados del Madrid simplemente dirán, mira, no hay ninguna cláusula que pagar. Sí. Pero a ti, ¿qué te parece ese argumento de la gente que dice, bueno, pero cuál es el problema si para eso está la cláusula? Entonces para eso fue que Rubiales le puso una cláusula. Hay que recordar que Lopetegui renovó hasta el 2020, a finales de mayo, hace nada, hace menos de un mes. Entonces, ¿qué te parece ese argumento de la cláusula? Deleznable. Ok. No tiene otra descripción. O sea, va por arriba de cláusula. O sea, ni para el Madrid ni la Federación Española de Fútbol, 2 millones de euros, eso es calderilla, como dicen en España, ¿no? El sueldo que les queda. Sí, señor. No es argumento válido. Punto. No le entro a ese toro porque no es argumento. Así es. Estoy 100% de acuerdo contigo. Ahora vamos a... desde el punto de vista del Madrid, ahorita ya esto es un hecho consumado. ¿Qué te parece Julen Lopetegui ahora como para entrenar al Real Madrid? ¿Te parece el técnico que necesita el Madrid? El técnico necesita el Madrid por no más de 18 meses. Yo, digamos, Lopetegui hereda un grupo de jugadores muy talentoso, un grupo de jugadores que no tiene nada que demostrar al mundo, y un estilo de juego que ya los jugadores lo llevan prácticamente aprendido de memoria, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el mérito que tiene es ha sabido conservarlo y quizás hasta fomentarlo, traer jugadores nuevos a la selección, y 20 partidos invicto es importante. Pero su trayectoria previa en los equipos en que estuvo dirigiendo es una trayectoria, por decir mucho, mediocre. Sí, así es. Entonces, como alguien podría argumentar, bueno, es que tiene historia como jugador del Real Madrid, jugó un partido como arquero del Real Madrid, uno. Sí. ¿Okay? Bueno, y dirigió al Castilla, ¿no? Y dirigió al Castilla con unos resultados mediocres. Sí. ¿Ya? Entonces alguien me dice, no, porque tiene historia con el Real Madrid. Y digo, sí, de calentar banco un buen rato. Bueno, jugó más con el Barça que con el Madrid. Por ejemplo, ¿no? Entonces no fue figura. No sé qué ascendencia tenga sobre la banca. Aparentemente, pues por lo que se lee, Ramos dice, sí, lo respeta. Bueno, me parece muy bien que lo respete. Pero no es Zidane. Entonces, yo creo que es un interim. Yo creo que la temporada siguiente del Real Madrid va a ser muy dura, muy complicada. Y lo que veo es que es un interinato en la espera de que Vega termine de cuajar, por ejemplo, una figura como Guti, que ya eso va a ser diferente. ¿Okay? Pero apenas él ha estado, ¿cómo se llama? Entrenando a juveniles, ¿no? O sea, mira, hay que recordar que ni mucho menos fue la primera opción de Florentino para el cargo, porque la primera opción fue Pochettino, y Pochettino, como todo un buen profesional que es, dijo, mira, yo estoy comprometido con mi club, tengo ahí un contrato, he escuchado de que Florentino no quiso sentarse a negociar con el dueño del Tottenham, que hubiera sido lo que hubiera podido descentrar la cuestión. Sí. También estuvo por ahí sonando Allegri sí. Conte también le dio calabaza, mira, yo tengo una deuda con la Juventus, un compromiso con la Juventus también. Se habló por ahí de Jürgen Klopp, la misma historia. También se habló de Joachim Löw, la misma historia. Entonces Conte también sonó, entonces mira, es como la quinta o sexta opción, Lopetegui. Las últimas opciones, Zidane, digamos, no fue seguramente su intención, ¿no? Pero dejó en una situación muy precaria al club al salirse, porque no es muy difícil rellenar los zapatos que dejó él ahí puestos, ¿no? Y también es difícil. Y esto ya es un paréntesis, saliéndome el tema Lopetegui por un momento. También es difícil, en mi opinión, que Zidane repita esa acción con otro club. Yo quiero ver a Zidane, ahí es donde yo quiero ver si realmente Zidane es un buen entrenador. Yo quiero ver a Zidane entrenando a otro equipo, en otra liga, con otras condiciones, sin tener a Florentino por detrás, sin tener los hilos, sin tener todo lo que involucra ser entrenador del Real Madrid. Entonces, ahí es donde vamos a ver si Zidane realmente era flor o no era flor. Bueno, cierro el paréntesis. A ver, la contratación entonces de Lopetegui, ¿cómo crees tú que influirá ahora en estas entradas y salidas, en lo que es el álbum de cromo del Madrid que dejó abierto Zidane? Ya lo tocamos en el otro podcast, pues, cómo podía influir esa salida de Zidane en gente como específicamente la BBC. ¿Qué crees tú que va a cambiar ahora que entra Lopetegui? Mira, es altamente impredecible, pero yo veo muy complicado que Cristiano, si antes de que Zidane anunciara que saliese, Cristiano decía que muy buenas tardes Madrid, después de que ha salido Zidane, me parece que eso es un hecho. Este, por más que tenga una cláusula de rescisión de 1,000 millones de euros o de dólares o lo que sea, ¿no? Parece que Cristiano no calza la playera del Real Madrid en la temporada que viene. No estando Ronaldo, y Benzema, incógnita, porque Benzema funcionaba con Ronaldo en delantera. Si no funciona con Ronaldo en delantera, Ronaldo no está, Benzema no tiene razón de ser allí. Déjame hacer otro paréntesis, discúlpame. Ahorita que hablaste del gato Benzema, parece que Benzema se le ofreció al Barça. Lo leí. Parece que llamó a Vidal, uh-huh, a su compatriota Vidal, y le dijo, bueno, mira, aquí estoy yo, estoy disponible. Este, sí, no lo veo tampoco en el Barcelona. No lo quiero ni gratis, ¿viste? Claro, no lo veo funcionando allí tampoco, ¿no? El Barcelona tiene sus propias broncas que resolver ante la no entrada de Griezmann, ¿no? Sí, bueno, ya vamos a hablar de eso. Cierro paréntesis. A ver, entonces, por ejemplo, el caso... Lo que veo es que yo creo que la sede Cristiano y la B se más salen. Ahora Bale creo que se queda. Ajá, eso es lo que te iba a decir. ¿Tú qué, cómo ves a Bale? Pues a lo mejor sí, Bale dice, mira, vamos a darle un chance a Lopetegui, pues. Yo creo que sí, llevo media temporada diciendo que Bale se vaya, y yo en este momento digo, no, espérate un momentico, que se quede Bale y buscamos a otros dos que sustituyan en las posiciones a Benzema y a Cristiano. Difícil rellenar los calzados de esos señores, ¿no? Entonces, eso está abierto ahí. Entonces, el problema del Madrid ahora no es en ninguna otra línea, sino que en la delantera, a mi gusto. Bueno, también tú estabas pidiendo un relevo para Marcelo. Sí, relevo, pero no para sacar a Marcelo, para tenerlo detrás. Un backup. Pero estamos en el terreno de las especulaciones, y una de las especulaciones es que parece que Lopetegui no le gusta a Varane. Lo cual me preocuparía mucho. Creo que Varane es un gran defensa central, es un chico muy joven todavía. Gran físico, gran estatura, ya ha demostrado que se sabe ir al ataque. Ramos le dio algunos chances en esta temporada, y aunque no metió ningún gol, sí mostró presencia de área. Pero bueno, no, es gusto del director técnico. Si no le gusta, no le gusta, ¿no? Pero a quién me, digamos, el problema sería entonces con quién sustituirlo, ¿no? Sí, bueno, el mercado de centrales puede ser quizá un poco más prolijo que el de delantero top, ¿no? Seguro que sí. Y más, o sea, tenemos un mes para ver centrales, delanteros, centrocampistas. Esto es, ¿cómo se llama? La gran pasarela del fútbol, ¿no? Sí. Entonces, habrá muchas cosas, habrá muchas cosas que ver. Cherisev, por ejemplo, recuperó enteros ante todo el mundo, ¿no? Está en el Villarreal ni siquiera era figura. Hay jugadores en el Villarreal que sonaron más durante toda la campaña, y de repente con la actuación del día de hoy, los focos reflectores están sobre él, ¿no? Entonces, bueno, igual lo repesca. Mira, ok, entonces, ¿tú crees que ese vestuario, pues no va a haber mayores problemas cuando se reintegren los internacionales y Lopetegui agarre el mando, ¿no? No hay mayores problemas, o sea, hay dos problemas mayúsculos, Benzema y Cristiano. Sí, pero estamos asumiendo que salen, ¿no? Si salen, no veo por qué deba haber problemas ahí. No veo alguien que resienta la figura de Lopetegui como director técnico. Por supuesto que no tiene la ascendencia que tuvo Zidane. Eso está fuera de discusión, ¿no? Pero no veo el tema. Ahora, ¿qué problemas hay ahí? Me mencionan lo de que a Lopetegui parece que no le gusta Varane. No sé dónde sale la especie, tú estás bien informado, respeto la información. ¿Florentino va a seguir fregando con el portero? Sin duda. Ese es un punto de honor de Florentino. Ese fue uno de los puntos que causó ruido entre Zidane y Florentino, el tema Kepa. Yo pienso de que dado que Lopetegui tiene una buena relación con De Gea. Yo pienso que ese es un tema que se va a reactivar. No tengo duda al respecto. Es probable que sí, pero es buscar un problema donde no lo hay, a mi gusto. ¿Okay? Pero bueno, sí. Traer a Lopetegui es traer todo el conjunto de cosas, es decir, es comprarse un sistema de pensamiento diferente al que traía Zidane. Y con eso yo no creo que Lopetegui vaya a defender a muerte, por ejemplo, a Benzema, como defendió a Benzema y a Navas. Lopetegui no va a defender a ninguno de los jugadores que venía a la partida. No, y yo no creo que el gato tenga por ahí guardado un videillo sexual de Lopetegui. No, no creo. No sé si me expreso con la potencia. O sea, no es lo mismo si Zinedine Zidane defendiendo a esos dos específicamente, Benzema y Navas, criticados por la prensa, no amados específicamente nada por Florentino. Y si de Zidane se plantó delante de Florentino, tú no me sacas estos dos cuates de aquí. Sí. Yo no veo a Lopetegui así. Mira, por cierto, ahorita que hablas de plantar, yo quiero romper otra lanza más a favor de Rubiales. Me gustó mucho una entrevista que le escuché, donde él dijo de que él habló con Florentino Pérez sin nombrarlo, ¿no? Él dice, yo hablé con el Real Madrid. Bueno, sabemos con quién habló, ¿no? Sí. Yo hablé con el Real Madrid y le hice saber que para la federación el Real Madrid es un club más de la Liga Española. A mí me encantaron esas palabras y bueno, chapó y todo lo respeto para Rubiales, porque la verdad que hacía falta alguien que se le parara adelante a Florentino Pérez y le cantara las 40. Ya que no lo hace Javier Tebas, que es un madridista, confeso. Yo tenía mis dudas con este Rubiales, porque también decía, no, que es madridista, que tal. Yo le digo, bueno, vamos a ver, con esto que hizo, me demostró a mí, y yo creo que a todo el mundo, que no es madridista, porque un madridista no hubiera actuado así, creo yo. Bueno, en fin, cerramos el capítulo Lopetegui. Básicamente sí. estamos 100% de acuerdo en todo. Ahora, a ver, la selección española, ¿cómo ves tú ahora este tema, Fernando Hierro, etcétera? ¿Crees que va a afectar, no va a afectar? ¿Cómo ves tú? Porque ya el día de mañana, menos de 24 horas, ya tenemos el primer partido de la Roja. Sí. Yo, les debe haber pegado el primer día, seguro. Quiero pensar que se sobrepone a ello. Hierro es un tipo que sí tiene ascendencia sobre el equipo, entonces me voy a la figura de Zidane otra vez. O sea, Zidane puede que no haya sido un experto técnico, lo que tú quieras, ¿no? Pero tenía ascendencia muy grande sobre el Real Madrid, sobre los jugadores, sobre el club. Yo creo que Hierro tiene ese tipo de manto sobre la selección, ¿no? Fue su capitán durante mucho tiempo, es un tipo que incluso puede dar testimonio de haberse plantado firme frente al equipo donde dio su vida, con el Madrid. Un tipo de personalidad, pues. Es un tipo de personalidad. Ese fue otro que salió por la puerta... Raúl. Raúl. Puerta empezó a llamarse Hierro. Bueno, pero él, lo que pasa es que después que Raúl salió por ahí, pues entonces quedó su nombre ahí en letras doradas. Es probable que sí, pero Hierro salió antes por esa puerta. Sí. Es un tipo con carácter, es un tipo que nadie le puede reprochar absolutamente nada. No solo reprochar, lo que tiene que alabarle, ¿no? Su trayectoria en el club y en la selección. Y entonces creo que sí tiene mucha ascendencia sobre todo el equipo, incluyendo y muy especialmente a los integrantes de la selección que vienen del Fútbol Club Barcelona. Entonces creo que desde ese punto de vista cubre ese tema. Tácticamente, técnicamente, como director técnico de un equipo, su trayectoria es tan pobre o menos, o casi tan pobre como la de Lopetegui. Entonces ahí queda una incógnita, ¿no? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Tú crees que podamos estar en presencia de una autogestión de los jugadores? Yo creo que va a haber mucho de esto, va a haber mucho de temas de que hay gente allí que ya tiene experiencia de dos mundiales, decir, mira, esto va por aquí, y la única diferencia, y eso sí no lo controlan los jugadores dentro de la cancha, es a quién meto y a quién saco. Eso es una decisión técnica importantísima, que no, los jugadores que están dentro del juego del equipo, del partido, no saben ni dónde deben tomar. Ahí está la cabeza fría de este hombre, viendo el partido desde afuera, con el soporte que vaya a tener, Celada, el que vaya a ser, para ver a quién hay que sacar y a quién hay que meter. Eso para mí es clave. Por lo demás, el funcionamiento del equipo es el funcionamiento del equipo. Desde que lo agarró, ¿cómo se llama? El Zapatones, le dejó la impronta y han jugado a lo mismo desde hace 10 años. Entonces a eso no van a dejar de jugar, y el Zapatón lo único que hizo fue rubricar lo que ya se hacía en el Barcelona, o sea, también hay que decirlo como es, ¿no? Sí, tuvieron un bajón en el anterior Mundial, pero en esta eliminatoria, bueno, le fue excelentemente bien. Ángel, jugaron a lo mismo. Sí. Sí, el equipo español, perdiendo o ganando aún esa derrota horrorosa contra Holanda, en los pasajes del juego en donde se pudieron jugar algo de fútbol, reconocían inmediatamente el patrón de juego de la selección española en los últimos 10 años. Entonces, sí, saben a lo que juegan, eso no tiene que enseñárselo a nadie. Listo. Así es. El tema para mí es a quién pones a los 11 de entrada y cómo los cambias. Punto. Si este señor Hierro tiene la habilidad o la capacidad de, por sí propio o por gente que lo ayude en el momento, a tomar esas decisiones adecuadamente, está del otro lado. Zidane, por ejemplo, creo, el criterio de haberlo visto durante todo el campeonato, era un mago haciendo esas cosas. Cuando sacaba un jugador y metía a otro y el otro lo resultaba. ¡Wow! Sí. Creo que dio cátedra en eso. Si sí. Hierro puede duplicar esa cosa, creo que la selección española tiene recorrido en este Mundial. Bueno, lo que sí me parece también que Portugal va a salir de alguna manera envalentonado. Tiene que salir agresivo, debe percibir o quiere percibir que hay sangre en el agua y como tiburón va a tratar de atacarla, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Va a ser un juego muy interesante. No lo era tanto antes de esta situación, ahora lo es más. Así es. Bueno, a ver, hablando entonces de otra cosa, pues, ¿qué te pareció la inauguración hoy, el partido inaugural? A mí la inauguración me pareció un poquito descafeinada. Sí, le faltó chicha al asunto. Sí. No sé si será el carácter ruso eso, no sé si no había suficiente vodka en el ambiente, pero me pareció un poco descafeinada. Bueno, yo lo que eché mucho de menos, que habían hablado de que, bueno, que vamos a mostrar elementos de la cultura rusa, que esto, que aquello, yo no lo vi por ninguna parte. No, yo tampoco lo vi. Un cantante inglés que hizo una peineta, por cierto, sí. Una soprano que creo que es italiana. Uh-huh. Y del resto yo andaba mirando por todas partes a ver si se veía algo del paisaje ruso, algo de los trajes rusos, la música rusa, no se vio nada de eso. Bastante descafeinada y bastante corta, por cierto, que habían dicho ya que iba a ser corta, ¿no? Pero lo corta puede ser bueno. Esto fue bastante aburrido. Este caso, sí. Como dices tú, al turrón, ¿no? Sí. Y el turrón pues resultó un turrón blandito, porque Rusia se encontró con un rival que realmente estaba como dos escalones por debajo de él. No sé si coincidirás conmigo, ¿no? Sí. Varios escalones. Sabíamos que Arabia no era ninguna potencia, pero bueno, no mostraron prácticamente nada. Algunos destellos ahí en el medio campo y algún jugador por ahí por las bandas, pero nada. Y la defensa pues hacía agua, ¿no? Cada vez que los rusos agarraban el balón, que se iban en tromba, ahí había peligro de gol y esa portería temblaba. Sí. A ver, ¿cómo es que se llama el jugador Bolodín? Bolodín, que metió el gol, el último gol lo metió él. ¡Qué golazo! Sí. Sin embargo, un jugador, y te voy a mencionar ahorita su nombre, que fue Zagüef. Ajá. Es un centrocampista. Sí. Realmente, todas las jugadas de peligro frente al, digamos, de tres cuartos, de mitad de cancha para adelante, él era el ingeniero del asunto. Sí, señor. No tiró puerta, pero Zagüef era el motor del equipo. En sus tiempos, el Xavi Hernández del equipo ruso, para ponerlo así rápidamente en contexto, ¿no? Salvando las enormes distancias que hay, ¿no? Pero era el ingeniero a cargo de la ofensiva, ¿no? Me gustó mucho el tipo, Zagüef. Mira, y los dos cambios que hizo el director técnico le salieron de maravilla, parecía Zidane. De maravilla. ¿Ah? Tres goles metieron los sustitutos. Y bueno, y ustedes dejaron escapar este crack Cheryshev. ¿Cómo es que lo dejan escapar, pan? Bueno, no está escapado, está cedido. Ajá. No me documenté. Ya averiguaste. ¿Todavía está en el Real Madrid? Está cedido, sí, señor. Ah, bueno. Ahí tienes, pues. Ahí lo pueden repescar. Entonces, es cuestión de repescar cuate. Ojo, hay que ver cómo termina de evolucionar, ¿no? Por algún motivo... los veedores y la gente del Real Madrid lo cedió al Villarreal, no lo quiso tener dentro del equipo ni siquiera como suplente, ¿no? Bueno, y ahora no van a tener problemas, él puede jugar Copa del Rey porque no jugó con otro equipo. ¿Eh? ya yo te expliqué en privado que eso fue el mismo tipo que encargado del fax a ¿cómo se llama? A Manchester para el asunto de aquí no se gana plata en este podcast, pero cómo gozamos. Bueno, sí, Arabia Saudita, bueno, no me extrañaría que se fuera con cero puntos, porque después va a tener que jugar con Uruguay y bueno, y vamos a ver cómo le va con Irán. A ver, partner, bueno, yo creo que este equipo ruso no es tan bueno, ¿cómo es que es el dicho? Nunca un equipo es tan bueno como cuando está ganando, ni es tan malo como cuando está perdiendo. Yo no creo que Rusia es tan crack así como para estar ganando sus partidos por 5-0. Yo lo quiero ver frente a Uruguay, etcétera. A ver, sí. Mañana tenemos Egipto-Uruguay, sí. Tenemos Marruecos-Irán, sí. Y tenemos el Portugal-España. Entonces, sí. Lamentablemente hoy no nos pudo acompañar, tuvo inconvenientes técnicos Alejandro, pero bueno. La celeste, yo creo que la única duda aquí es si va a jugar Salah o no. Yo he visto todo tipo de titular, desde uno que dice confirmado, Salah va a jugar, hasta otro que dice es casi imposible que juegue Salah. Entonces, si juega Salah o no juega Salah, de ahí depende el 90% de los chances de los egipcios. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El equipo egipcio rota ese salagocéntrico, ¿no? Entonces rota alrededor de lo que puede hacer su figura principal, Salah o no, ¿no? En todo caso, Salah o no Salah, creo que Uruguay debería ganarle. Sí. Ahí el tema es por cuánta diferencia, ¿no? Con Salah podría ser una historia, sin Salah otra, ¿no? Pero Uruguay debería ganar a Egipto. Sí, yo en mi quiniela puse un 1-3 a favor de Uruguay. Y esto yo estaba asumiendo de que Salah estaba en cancha. Yo creo que son 3 puntos seguros para la celeste. Marruecos-Irán, bueno, ahí no puedo decir absolutamente nada. No conozco a ninguno de los equipos. No sé si el jugador del Real Madrid está en este equipo de Marruecos. ¿Agraf? Ajá. No lo sé yo tampoco. No lo sé tampoco. Y bueno, lo vamos a checar en este momento. Así como que para no dejar la duda. Porque si está, debería ser uno de los referentes, ¿no? Debería ser uno de los, exactamente, los referentes. Ya vamos a buscar aquí, espera que me responda a mí. Bueno, mientras tanto, pues entonces en la tarde, pues el plato fuerte de Portugal-España, que es el partido que no hay que perderse. No hay que perderse. Bueno, habría que ver con qué alineación sale Fernando Hierro. Si va a ir con la agresiva esta de cinco, ¿cómo se llama? De 6 mediocampistas sin delantero para esconderle la pelota a Portugal, o si por el contrario va a ir aprovechando el estado de gracia que tiene Iago Aspas, va a ir con los dos delanteros, tanto Costa para jugar de espaldas al arco como con Iago Aspas entrando por los huecos que abre Costa. Así fue sí. que entró el gol en el último partido. O sí, por el contrario, va a ser un 4-5-1 y simplemente Diego Costa arriba, pues hay varias alternativas. Sí. Te complemento, Agraf Hakimi sí está en la selección, lleva el número 2 en okay. Marruecos, y yo esperaría que fuera titular. Debe ser titular indiscutible. Y ese partido, pues yo particularmente no puedo decir absolutamente nada. En mi quiniela puse un 1-1 porque bueno, era tirar una moneda al aire. Sí. Y en el Portugal-España puse un 1-3 antes de que pasara todo esto. No sé si ahorita mantendría ese resultado, pero ya no lo puedo cambiar. No te sé decir. O sea, yo quiero, en primer lugar, yo quiero que gane España. En segundo lugar, creo que puede ganar, pero... son 11 contra 11 y el equipo de Portugal es un equipo muy rocoso, es un equipo complicado hacerle goles, hay que decirlo. En la Eurocopa fue un rival que, si bien es cierto, no ganó muchos juegos, tampoco le ganaron muchos juegos, ¿no? Sí. Entonces es un equipo que atrás se cierra muy bien, que los contenciones funcionan muy bien, y eso yo creo que por encima de lo que pueda o no pueda hacer Cristiano Ronaldo delante, le garantiza que en una etapa de eliminación en el grupo que tienen, pueden pasar adelante tranquilamente, si le pueden rascar un empate, por ejemplo, a España, ¿no? Sí. Entonces, desde el punto de vista de sentimiento, quisiera que ganara España, le hubiera puesto los 3 puntos de España en esto, pero es probable que un resultado donde repartan puntos suceda. Sí, y eso tampoco sería un mal resultado para España, porque después le tocan los rivales más asequibles. Ni para ninguno de los dos, de hecho, ¿no? Un armisticio allí que les di, bueno, vamos a ganarle a ¿cómo se llama? A los otros dos del grupo y liquidamos el asunto, ¿no? Así es. Marruecos y a Irán. Bueno, el día siguiente, pues tenemos un Francia-Australia, sí. Que se ve con color azul. Un Argentina-Islandia que es muy difícil, yo te lo dije, yo este equipo islandés, yo creo que le va a echar una broma más de uno. Yo aquí puse un 2-1 a favor de Argentina. Sí. El mismo día 16 tenemos el Perú-Dinamarca. Ese va a ser un juego muy bonito, ¿eh? Sí, señor, Perú debuta después de 30 y tantos años, 32 años. Sí. Pues obviamente la colonia peruana en todas partes pues va a estar pendiente de su selección, que bueno, ha sufrido tanto, la verdad que se merecen una victoria. Yo aquí puse un 1-2 a favor de Dinamarca. Okay. Y el mismo día 16, Croacia-Nigeria. Ahí yo creo que, sin conocer al equipo nigeriano, siempre hay sorpresas, ¿no? Siempre, sí. Sobre todo los países africanos causan sorpresas. Pero yo creo que los croatas son bastante buen equipo y yo puse un 2-0 a favor de Nigeria. Sí. El día 17 tenemos Costa Rica-Serbia, debutan los ticos. Yo puse un 1-0 a favor de Serbia. Tenemos un Alemania-México, partner. Los pastores alemanes contra los chihuahuas. Vale, yo ahí si apuesto voy a un empate. Vamos a decir que van a empatar. Alemania en los amistosos que ha jugado, en los últimos 5 amistosos, creo que ganó uno nomás, ¿eh? Sí. Ojo. Sí, y tiene esa situación en la portería que no está nada clara. La situación de portería no está nada clara y hoy, noticia que leí en algún lado, ¿no? Resulta que Ozil y Gundogan. Sí. Ya. Bueno, pero yo creo que eso lo va a pasar por debajo de la mesa. Lo del tema del presidente turco. Sí, eso mete ruido en el vestuario. No sé. Entonces, sí, quizá no lo sé. No sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto, yo tampoco, pero yo, digamos, mi corazoncito, y si tuviera un dinerito para apostar, apostaría que México le rasca un empate a Alemania el día del padre. Bueno, apuesta que ahí puedes ganar unos cuantos reales, pero también puedes perder. Luego tenemos el mismo día 17 un Brasil-Suiza, pues Brasil ampliamente favorito. Hay un Suecia, República y Corea, que yo creo que está parejo, yo puse un 1-1 ahí. Sí, yo también. Esta Suecia sin Zlatan, pues un equipo más joven que está en reconstrucción, y el equipo coreano no lo he visto para nada, pero siempre son, al igual que Japón, son una piedra en el zapato. Suecia sacó a Italia del Mundial. Sí, señor. O sea, ahí hay que quitarse el sombrero, ¿no? Así es. Y terminamos el día lunes con Bélgica-Panamá. Bélgica-Panamá, que tú dijiste que los panameños pues prácticamente iban a saludar. Se iban a tomar una foto ahí en el Kremlin. Sí. Y chao, ¿no? Sí. Yo puse un 3-0. Son muy físicos, ¿no? Pero Bélgica técnicamente superior. Sí, señor. Y el último partido del día 18, Túnez, Inglaterra, pues bueno, cuidado con Túnez, ¿no? Cuidado con Túnez. Sí, ¿Con quién fue que jugaron estos días? Con España, ¿no fue? Sí. Que le causaron problemas a España. Bueno, tuvieron que sudar los españoles para ganar ese partido. Sí. Y bueno, Inglaterra en reconstrucción. Esto ya lo analizamos aquí. Muchas individuales interesantes. Yo puse un 2-1 a favor de Inglaterra. Después el día 19, Colombia-Japón. Yo ahí puse un empate. Aunque yo creo que los colombianos tienen cómo llevarse los 3 puntos, pero bueno, ahí tiré un 1-1. Yo pensaría que Colombia debe ganarle a Japón. Sí. Y cerrando la primera ronda, el primer día, pues, desde cada uno de los grupos, es el Polonia-Senegal. Pues ahí, bueno, la figura de Lewandowski, que yo creo que va a ser uno de los goleadores de este mundial. Y yo puse un 2-0 a favor de Polonia. Bueno, vamos a ver. Ahora que vienen los partidos interesantes. El partido de hoy estuvo hasta que abrieron la lata los rusos. Estuvo un poquito aburrido. Sí. No tan aburrido como la inauguración, pero sí estuvo un poco aburrido. Pero siempre es bueno ver goles. No son muchos los partidos donde vamos a ver eso. Pero no. Bueno, vienen partidos interesantes. El más interesante, por supuesto, es el Portugal-España de mañana en la tarde. De esta primera ronda, creo que es más interesante de todos, ¿no? Primera ronda. Vamos a ver cómo termina siendo. Bueno, lo otro que yo quería tocar, pues, es el documental de La Decisión. De Griezmann. Sí. Bueno, resulta que el hombre estaba desde octubre filmando un documental. Y el otro día que compareció en rueda de prensa fue para decir que todavía no era el día, que ya había tomado la decisión, pero que no era el día. Yo creo que es que no había logrado todavía terminar de editar el documental y no había terminado de negociar pues los derechos con Movistar, porque eso lo pasó a través del canal de Movistar. Bueno, la verdad que yo es primera vez que veo esto, ¿no? Me dicen que un precedente, que fue una vez LeBron James que hizo algo parecido. Pero en el mundo del fútbol creo que es primera vez que ocurre. Bueno, se queda en el Atlético, pues que le vaya muy bien. Yo, recordando a Johan Cruyff, él dijo en alguna oportunidad que el que dude de jugar en el Barcelona, no lo queremos. Entonces, no queremos a Griezmann ya, pues obviamente nos estábamos frotando la mano con que él venía. Teníamos esa ilusión de que iba a venir, que iba a formar una gran dupla ahí con Leo Messi, una gran dupla también con Luis Suárez ahí arriba. Ya no va a ser así. Vamos a ver ahora la directiva, que tengo entendido que inclusive había adelantado un dinero, dinero que ahora tiene que cobrar, ¿okay? Ese es un dinero que le habían adelantado al Atlético de Madrid por concepto de la cláusula de rescisión. Y bueno, es un dinero que tendrán que obviamente devolver. Pero bueno, estaba todo adelantado desde hace tiempo. Hay que recordar que lamentablemente hubo ahí una filtración, que fue el amigo Guillermo Amor, que se le cruzaron los cables ahí en una entrevista y confirmó los contactos con el entorno del jugador. Entorno que, digamos, conversaciones que venían desde el año 2017. bueno, no se dio. Iba a ser el fichaje estrella este verano. Vamos a ver ahora con qué nos sale la directiva. Pues bueno, nada, como dicen aquí en Venezuela, él prefirió ser que seguir siendo cabeza de ratón a ser cola de león. En vez de venir a un equipo donde tenía mucha mayor posibilidad de ganar títulos, pues entonces decidió quedarse en el Atlético. Obviamente es su derecho, ¿no? Pero no sé, ¿qué te pareció este tema, Griezmann, tú desde la acera enfrente? A mí me preocupaba que se fuera a ir al Barcelona, porque realmente armaba otra vez un tridente arriba de mucho cuidado, ¿no? Entonces sí me preocupaba que se hubiera que fichara por el Barcelona, ¿no? Toda la película, pues, que ha habido, y el hecho de que lo estuviera filmando y grabando, es signo de los tiempos, amigo Ángel, ¿no? La gente de esa edad, de este momento, documenta sus historias de esa manera, sean jugadores de fútbol, o sean artistas, o sean ingenieros, y es signo de los tiempos, no más. Yo creo que Griezmann tomó una decisión en función de su... yo no creo que haya sido racional, ha sido más bien emocional. Sostengo que la mayor parte de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida son emocionales, no son racionales, y Griezmann tomó una emocional. Si hubiera pensado en la cantidad de títulos y la proyección de esos títulos que podría conseguir con el club que lo estaba tentando... Oye, hubiera podido estar en la terna del Balón de Oro. Claro. Racionalmente a lo mejor hubiera sido esa una decisión posible, pero creo que le ganó la emoción. Sí. Y bueno, se le ganó la emoción y tomó su decisión. Yo creo que de todos modos es un grandísimo jugador. Creo que va a seguir destacándose. Le auguro un mundial muy bueno. O sea, creo que va a tener un gran mundial. Y por lo menos ya se quitó este tema. Claro, sobre todo por eso, porque sí. Se lo quita justamente antes de comenzar el Mundial, es una piedra que no tiene en su hombro más, y entonces se va a dedicar a concentrarse en su equipo y en sus partidos y lo demás. Creo que va a tener un excelente Mundial Griezmann, y bueno, pues su deambular por el mundo de los clubes, pues para los próximos, por lo menos el próximo año seguramente va a estar con el Atlético, ¿no?, de Madrid. Sí, aunque extrañamente ellos esperaban quizás que iba a salir, porque ellos le bajaron la cláusula de rescisión. En su contrato está establecido que la cláusula era de 200 millones y que ahora el 1 de julio bajaba a 100 millones. Entonces, cuando tú haces eso es porque o el jugador se quiere ir o tú anticipas que se va a ir, ¿no? Yo, digamos, tampoco le veo un horizonte muy largo, pero en fin, fue su decisión que hace con el Atlético y ahí va a estar. Creo que va a destacar muchísimo en esta competencia, en este Mundial. No sé qué va a pasar en la próxima liga, honestamente no lo sé. No sé qué movimiento esté haciendo el Atleti desde el punto de vista de refuerzos. Contrataron a un jugador de mucha calidad que es Lemar, del Mónaco. Ok. ¿Para acompañar a Río? Para acompañar a Río, sí. Ok, eso le hacía falta, yo creo que a Griezmann. Entonces, va a estar bien. Y es otro francés, entonces seguramente va a estar bien. Entonces, la liga, tal como se plantea el año que viene, otra vez los mismos tres de arriba. A mi gusto el Real Madrid con muchísimas dudas y lagunas. Pero bueno, el Real Madrid siempre va a estar arriba. Bueno, ya tendremos oportunidad de analizar la previa de la liga. Mira, el último tema que te quería tocar, no sé si tú tienes algún otro tema. Yo quería preguntarte sobre esta noticia que salió el día de ayer, de que bueno, el Mundial del 2026 se va a jugar en Norteamérica. Yo cuando estaba niñito me dijeron que Norteamérica eran Canadá, Estados Unidos y México. Pero después cuando uno le hablan de Centroamérica, todos hablan de que México también estaba en Centroamérica. Entonces, bueno, siempre tuvo esa dicotomía ahí. Pero entonces, sí. Canadá, México y Estados Unidos para el 2026, ¿cómo lo has tomado tú? ¿Cómo te parece? ¿Y cómo lo ha tomado los medios de comunicación allá mexicanos? Ah, con mucha alegría. ¿Cómo se llama? Es el único país que puede decir que por lo menos hasta el 2026 va a haber sido sede de tres campeonatos del mundo, ¿no? Entonces, eso no es cualquier cosa. Se ha tomado con alegría, la gente de los medios sobre todo está contenta. A nivel de público y de aficionados, creo que no hay mucho foco en eso en este momento. Está más enfocado en lo que vaya a pasar a partir del domingo, o sea, qué pasa con la selección. Pero el hecho de que se vayan a llevar a cabo al menos 10 juegos de ese torneo aquí en México son buenas noticias, ¿no? Las plazas son las tres plazas más importantes: la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Monterrey y Guadalajara con dos estadios que tienen menos de 5 años. El de Monterrey tiene 2, el de Guadalajara que tiene 4 años de nuevos, son estadios muy recientes. Y el histórico Azteca que le sale renovación. A fuerza van a tener que renovarlo. Estuve apenas hace 4 semanas allá viendo un partido y sí, pues un estadio muy imponente, pero ya es un estadio viejo, ¿no? Le sale una buena remozada. O sea que no se avizora construcción de nuevo estadio. No va a haber construcción de nuevo estadio. El de Monterrey nuevo, el de Guadalajara es nuevo también, y lo que seguramente va a pasar es que van a hacer un profundo trabajo en el Azteca para ponerlo al día, pero no va a haber nuevos estadios. Okay. En Norteamérica en general ninguno, ¿no? Ni Canadá ni Estados Unidos van a hacer nuevos estadios. Me llamó la atención que tanto Estados Unidos como México en su oportunidad han organizado mundiales por su cuenta. En cambio, esta vez fueron en Utah y agregaron a Canadá. ¿Qué se comenta? ¿Por qué fue eso? Bueno, es el primer mundial que se va a jugar con 48 selecciones, ¿no? Entonces son un número de partidos mucho mayor que el que se ha venido jugando o que se vendrá jugando hasta el Mundial de 2022. Y digamos, la postura es para hacer un campeonato con 42 seleccionados visitando un solo país, se hacía pequeño. Okay. No obstante que estemos hablando de Estados Unidos, ¿no? Entonces, dos socios, Canadá y México, que dijeron, bueno, nosotros tenemos cómo apoyar, quitarte una porción del asunto. 10 partidos se van a jugar en Canadá, 10 partidos se van a jugar en México, y el grueso de los partidos, creo que son 40, se van a jugar en Estados Unidos, incluyendo la final que se va a jugar en New Jersey. Supongo que como están aumentando el número de participantes, también aumentarán la cuota que le corresponde a cada federación. Estoy pensando en Conmebol. Efectivamente, Conmebol va a llevar 8. Ah, ok, entonces tenemos chance. No, ahorita sí se abrieron las puertas del cielo. Si no vamos a Qatar, vamos a seguro. Seguro que nos vamos a meter allí. Entonces, okay. Es una buena oportunidad para el seleccionado vino tinto en participar en la fase final de una Copa del Mundo. Buenísimo. Pero son 48 equipos, o sea, va a ser un muy largo torneo, ¿no? Casi 2 meses el torneo. Excelente, bueno, ya de aquí a allá pues obviamente estaremos tocando eso, ahora es que falta para eso. Pero sí. Bueno, congratulaciones pues a la afición mexicana pues por esa victoria que tuvieron, que estaban compitiendo creo que con Marruecos. Marruecos, sí, efectivamente el rival era Marruecos y digamos, la votación prácticamente fue 2-1, ¿no? Se distribuyeron los votos 67% para la coalición Canadá, México, Estados Unidos y 33% para Marruecos, que me parece muy honroso, ¿no? Porque Marruecos es un país realmente pequeño. Eso es lo que te iba a decir, es un pequeño país. ¿Cómo iban a hacer para manejar 48 selecciones ahí en Marruecos? Lo veo bastante. Bueno, aunque Qatar no. También es un pequeño país, pero están los petrodólares, ¿no? Claro, todo, bueno, y Qatar no va a haber 48 selecciones, va a haber lo que hay hasta ahora, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver, creo, a mí no me gustan Copas del Mundo, la parte final de las Copas del Mundo con tantos equipos, porque me parece que la calidad sí. Va a ir para abajo. Ya, estoy de acuerdo contigo. Pero tú sabes cómo se manejan las cosas en FIFA, ¿no? Mira, sí. yo le doy más cupos a tu federación y tú me das a mí los votos. que creo que como fue, que, o sea, parece que Infantino logró acceder a la presidencia de FIFA un poco intercambiando votos por promesas de esta manera que ya ha consolidado. Entonces, veremos, ¿no? Ojalá que lo podamos ver, digo yo, y veremos qué pasa, y ojalá que efectivamente con esta amplitud de número de selecciones que vayan a la fase final de la Copa del Mundo, Venezuela pueda conseguir su primera vez, si es que no la consigue antes en Qatar. Amén. Mira, partner, ¿tienes algo más que quieras tocar o lo dejamos hasta aquí? No, yo creo que, digamos, bastante completo y a espera de la primera semana del Mundial para alimentar los comentarios de la siguiente semana. Así es. Bueno, pues yo te doy las gracias una vez más por estar aquí. Yo le recuerdo a la audiencia los puntos de contacto. En primer lugar es la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol, el blog rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Pues un abrazo, José Miguel, y para tu despedida. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a todo el auditorio y un gran abrazo para todos. Saludos a Alejo. Chao, chao.